quiere emborracharme por mi gusto. Hoy quisiera hasta brindar por mi destino, porque gracias a mis años y a mi orgullo he olvidado ya tu pérdido cariño. Yo te amaba sobre todas, soy sincero, te adoraba como a nadie había querido. Hoy que ya ni huellas quedan de tus besos, hoy me burlo ya de ti, de tu destino. ¿Cuántas veces te burlaste al mirarme, arrastrando tantas penas por tu causa, recorriendo mil cantinas para arrancarme la amargura que dejaste aquí en mi alma? ¡Ay, mujer! Todo en la vida se paga, y estás pagándola, y la seguirás pagando, porque el que la debe, la debe. La vida por tu amor me hundí en el fango, que formaron tu traición y tantas cosas. Cuando más confiado estaba entre tus brazos, me arrojaste en el abismo de las copas. Me enseñaste el mejor camino, mujer, porque qué bonito, qué bonito. ¡Uva! ¡Vivan las copas y brindan, compañeros! Que vuelves a mis pies arrepentida, arrastrando ya lo peor de la derrota. Aunque lástima me da verte perdida, de mi amor no voy a darte ni una gota. ¿Cuántas veces te burlaste al mirarme, arrastrando tantas penas por tu causa, recorriendo mil cantinas para arrancarme que dejaste aquí en mi alma?